yo, Di Blasio. Romantic style in the world. En las propias flows. Yo, nena, me engañaste, ¿no? Romantic style. Yo, yeah, nigga. Yo, que tanto te amé. Y tú jugaste con mi querer. A ti, que te vaya bien y que puedas encontrar lo que en mí no encontraste. Porque era todo lo que quería, que por ti yo me moría. En mi canción eras melodía y tú me pagas con mentiras. Por eso voy a olvidarte. Aprendas que a nadie se le debe mentir. Por Diosito, yo te olvidaré y este amor yo me arrancaré. Ahora yo quiero que tú me expliques a mí que yo hago mis noches pensando solamente en ti. Cuando yo lloro, cuando yo sufro, dime quién me puede consolar si sabías muy bien que tú eras la adoración de mi vida. Explícamelo. Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte. Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte. Quiero que sepas que desde hoy inicio a olvidarte. Empiezo a olvidarte y te juro que sin ti estoy ahogando en la pena del dolor. Aunque yo sé que no te importa esta labia improvisada, porque yo no sé cómo hacer sin tu amor. Oh, nena, si sabías que te quería, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y yo amándote tanto. No me digas, Di Blasio, que tú me estás grabando si yo me estoy sufriendo. Estamos hablando, Cesaya, yo la amo, pero ya te juro, hermano, que no quiero verla nunca jamás a mi lado. Por eso voy a olvidarte. Mientras que yo estoy sufriendo y no quiero que vuelvas a mi lado. Si te traté como una reina y nunca te importó. Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte. Por eso voy a olvidarte, de mi mente.